Os quiero hablar de Neon Genesis Evangelion. Si tuviese que dar una opinión sobre el anime Neon Genesis Evangelion, la verdad es que no sabría cómo explicar ni dar ni siquiera un resumen. Lo que sí puedo dar es mi opinión y mi valoración, pues la verdad es que el anime no me dejó nada indiferente, sino que todo lo contrario, lo considero ahora mismo dentro de mi top de serie animada, a lo mejor si no. Pues es un anime que al principio me llamó la atención por su trasfondo, sobre todo porque se debatían muchas preguntas existencialistas y eso me hizo dudar, porque la trama principal, la sinopsis, por así decirlo, eran de luchas de mecha, en plan de robots destruyendo todo a su paso y combates espectaculares. Lejos de esto, el anime lo que menos quiere es que te centres en estos combates, sino en la relación a los personajes, en las emociones de los personajes, en las preguntas que se hacen, preguntas que tú mismo te vas a hacer, porque te va a hacer dudar de muchas cosas que se debaten en la serie, por lo que la verdad es que no me dejó nada indiferente y sin duda es un anime que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que lo vea. Y la verdad es que, sobre todo, así como dato curioso, me encantó los últimos capítulos de la serie animada, en la que el pobre director no tenía presupuesto para terminar el final que él quería. Y lo que hizo fue, los últimos capítulos, fue desentenderse totalmente de la serie animada, de los mechas, de los robots, y dos capítulos en los que simplemente se pone a preguntar como un interrogatorio a los protagonistas las emociones, los deseos, las preguntas que se hacían a lo largo de la serie, contestándolas a ellas, y de una forma en la que, al parecer, el director quería mandar un mensaje directo a muchos de sus fans, de la gente que veía anime y manga de aquella época, para, de una manera, por así decirlo, como acertarse en agradecer lo que tienen, en plan un mensaje realista a sus espectadores.